Su nombre, grado y cargo, por favor. Prefecto Inspector Sergio Muñoz, jefe de la Región Policial de Valparaíso. Bueno, hablemos de esta diligencia importante por lo demás en materia de narcotráfico. Bueno, hoy día se logra dar un gran golpe al narcotráfico, en el entendido de que se ha hecho un decomiso que en los últimos años resulta ser el más importante en San Antonio. Estamos hablando de 451 kilos de clorhidrato de cocaína que estaba dispuesta al comercio ilícito. Por lo tanto, es el resultado de un trabajo de meses realizado conjuntamente con la aduana, con el Ministerio Público, que es lo que finalmente nos deja tranquilos de que estamos evitando de que esta droga llegue a manos de consumidores y de narcotraficantes de diferentes latitudes. ¿Estaba de tránsito rumbo a Europa esta droga? Es probable, es parte de la investigación, ¿sí? Cuando se hacen estos decomisos en los puertos, esa es la proyección que podemos hacer. No olvidemos que ya hemos hecho alrededor de unas 6 operaciones en Europa principalmente, y es la proyección más lógica que uno puede esperar. Sin embargo, hay investigaciones pendientes aún, hay diligencias que realizar, pero el mensaje es de que en nuestros puertos no estamos permitiendo ni vamos a permitir que se utilicen para el tránsito de droga hacia otros países. Y sobre eso último, ¿han tenido que adecuar los procedimientos, la manera de investigar, la coordinación con otros servicios, visto lo que está pasando con estas incautaciones en Europa también y cómo se han convertido los puertos chilenos en cabotaje para el tránsito de droga? Sin duda que esto ha sido el resultado de esta estrecha relación, esta coordinación permanente que tenemos con los servicios de aduana, con el Ministerio Público, como les decía. Nuestras oficinas de análisis están íntimamente relacionadas y transmitiendo esa información para poder elaborar estos perfiles y dar este tipo de resultados. Gobernadora, por favor. Gracias. Gobernadora,